Qué bien que continuamos compartiendo en esta capacidad. Gracias, lo encuentro como un privilegio. No sé si esto se me va a quitar, pero hasta el día de hoy, después de más de 20 años estando en el ojo público, desde bien pequeño, haciendo discursos, actuando en escenarios, enfrente de una cámara, hasta cantando y bailando. Sí, todavía me entran los nervios cuando voy a hacer una presentación. Hasta haciendo una presentación como esta, en una grabación para traerte este mensaje que tanto deseo que te llegue, me siento un poco nervioso. No sé si eso se va a ir, pero ¿sabes qué? Estoy acostumbrado que es parte del proceso. Y hasta te puedo decir la verdad, te voy a confesar. Siento si no tengo ese poquito de intimidad o sentirme un poquito nervioso. Siento que pierdo un poquito también de quién soy, de quién yo soy. También me recuerda que no puedo depender de mis propias fuerzas, sino que lo que yo hago con mi vida es parte de algo más divino. Y tengo que depender que las palabras no salgan de mí, pero salgan a través de mí. Y que lo que tú necesitas escuchar es lo que te llega, ¿sí? Y ahí pues empieza a despertarse una nueva confianza. Y eso ayuda a mi identidad. Y de eso yo quiero hablar contigo en estos momentos. ¿Sabes tú quién eres? ¿Alguien te ha dicho alguna vez quién tú crees quién tú eres? Esas palabras pueden encontrar un sitio bastante interesante en nuestra memoria. Todo depende cuándo o también quién nos dice esto. ¿A qué exactamente está contribuyendo, está amarrado nuestra identidad? ¿Qué es lo que nos dice a nosotros quiénes somos? Porque si podemos llegar a entender eso, entonces podemos mejorar nuestro punto de vista acerca de nuestro valor. Muchas personas se intimidan a hacer cosas porque no han creado una identidad correcta. Tiene que ver mucho con los elementos que ya yo he compartido en estas programaciones, en esta producción. Pero tiene que entender. Lo único que nosotros tenemos como punto de referencia para nuestra identidad es nuestro pasado. Entendemos la historia de nuestros padres, tal vez. O quizás tenemos la trayectoria de nuestra educación, nuestra lucha para la posición social que tenemos. O tal vez también tenemos la posición en familia. Somos padres, hay también hijos. ¿Sí? ¿Quiénes somos? ¿Quién tú eres? Y quiero preguntarte antes de continuar, ¿cuándo fue la última vez que alguien te dijo que tú eras especial? No solamente para ganar algo de ti, pero para sinceramente reconocer que tú existes y que tu existencia es algo extraordinario, divino. Porque muchas veces nosotros consideramos tanto lo que otros dicen o lo que nosotros decimos de otras personas y somos tan fuertes y tan duros con nosotros mismos. Somos tan fácil para apoyar a otros y decirle, mira, échale gana que tú lo puedes. Claro que sí, tú tienes toda la potencial del mundo. Pero miramos al espejo y decimos, ¿quién tú te crees que tú eres? ¿Será posible para mí alcanzar grandes logros en la vida? ¿Hacer una diferencia en lo que estoy haciendo? Y robamos nuestra identidad. Rompemos el poder de nuestra identidad. ¿Por qué es importante? Porque cuando tú sabes quién tú eres, nada te puede detener. Y esta va mucho más allá de no coger no como contestación o siempre ser exigente, pero encontrar tu postura. ¿Cómo es que alguien con una identidad real, un rey o una reina, se comporta? ¿Están ellos siempre pidiendo que le hagan favores? ¿Demandan favores? ¿O simplemente existen y todo lo que ellos necesitan está ahí? Claro que sí. Un rey, una reina, todo lo que ellos necesitan siempre está presente. Hay personas que los cuidan, que los velan y ya antes de ellos necesitar algo, está ahí. ¿Sabes qué? Tú y yo somos igual en la naturaleza. Somos la creación más divina y más perfecta en la naturaleza. Toda la creación es perfecta, pero nosotros tenemos la prioridad. Y todo lo que tus ojos pueden ver, todo lo que tus manos pueden tocar, todo lo que tus cinco sentidos disfrutan, es parte de un regalo real. Y todo lo que tú necesitas ya está hecho. Lo que falta es que tú lo cojas. Hay una historia que Jesús compartió en uno de sus discursos. Y dijo que había dos hijos que tenían un padre rico. Sí. Y estos dos hijos pues se criaron con un papá que le daba absolutamente todo. Pero uno de estos hijos le entró algo. Un día quiso pues hacer de su vida lo que le daba la gana. Y le dijo al papá, papi, dame la herencia que me corresponde. En otras palabras, lo que me va a tocar a mí cuando tú te mueras, dámelo ahora. ¿Y sabes qué? La historia dice que ese padre dividió la herencia entre esos dos hijos y se los dio. El que pidió la herencia se fue. Se fue y dice que malgastó su dinero y pasaron tiempos difíciles para él y terminó trabajando en un trabajo que era, bueno, lo peor deseado para cualquier persona. ¿Qué hizo? Este joven recapacitó y pensó, mira, si hasta los que trabajan para mi papá están viviendo mejor que yo, yo desperdicié mi oportunidad, pero voy a regresar a la casa de mi papá y le voy a pedir a él que, aunque sea, me dé trabajo. ¿Sabe? Él nunca perdió su identidad. Supo que todavía era hijo. Supo que tenía derecho de hablar con su papá. En esos tiempos, cuando alguien en la familia defraudaba en una grande manera como este joven lo hizo, corría peligro enseñar su cara nuevamente en el vecindario, porque las personas lo podían hasta herir, tirarle con piedras, porque desafió y le faltó respeto a su familia. Ahí era una falta de honra. Sin embargo, cuando este jovencito se acercaba a su vecindario, pasando sobre todos esos pensamientos en su mente, a lo mejor me aceptan, tal vez alguien me coge en el camino y me hiere, pero yo sé quién yo soy. Y antes de llegar a la puerta de su casa, dice la historia que el papá salió corriendo y lo abrazó y lo cogió y le tiró una fiesta y dijo, porque este es mi hijo. El otro jovencito que se había quedado en la casa le dio una casa de celo terrible. Y le dijo al papá, ¿cómo puede ser que este que se portó mal, que cogió tu dinero, que lo malgastó, que hizo todo lo que no estaba supuesto hacer, tú le tiras una fiesta? Y yo, que siempre he estado contigo, nada, no me has dado nada. El papá lo miró y dijo, ¿cómo tú puedes decir esto? Además de la historia dice que compartió la herencia entre los dos, el hijo que estaba en la casa podía disfrutar de todo lo que siempre estaba disponible para él. Simplemente no cogió ni aprovechó la oportunidad. ¿Estás tú aprovechando la oportunidad de todo lo que se te ha dado? ¿Estás tú consciente que eres creación y que todo lo que fue creado fue para sostener tu existencia? ¿Que todos los días se te suple a ti exactamente cuánto oxígeno tú necesitas para respirar? ¿Cuántas veces tu corazón late adentro de ti? Y que ese amor que te creó a ti también te sostiene. Esa identidad divina se despierta con autoridad y también con la postura real, que no tienes que pedir ni mendigar por nada, sino que tienes acceso a todo lo que es en abundancia en este mundo. O tal vez te encuentras como el joven que malgastó su tiempo, malgastó su vida. Te encuentran ahora mismo deseando que las cosas fueran diferentes. ¿Y sabes qué? Si cae en cuentas que de verdad tú también eres divino, puede arrepentirte. La palabra arrepentirse simplemente quiere decir cambiar tu mente. Cambia tu mente. Tú no eres tu educación, no eres la postura social que viene a través de tu familia. Tú no eres la posición de tu trabajo. Tú simplemente eres divinamente creado y establecido en este tiempo, en estos momentos, para estos propósitos. Y que tú puedes vivir con esa certeza. No hace falta nada. Tú vienes de la abundancia. Tú vienes más para dar que recibir. Y cuando esa es tu postura, no tienes que temer si hay suficiente. Todo lo que tú necesitas está aquí ahora mismo. Tú sabes cuántos recursos ahora mismo están disponibles para ti que tú no aprovechas. Muchas veces estamos esperando por condiciones perfectas para nosotros movernos. Y de verdad te voy a decir esto, y tal vez te pierdas ser amigo mío, pero somos malcriados. Somos malcriados. Queremos más. Y no sabemos que lo tenemos todo. Y no aprovechamos el tiempo. Nunca te compares con los demás. Y mire lo que tiene el otro. Y cómo yo puedo alcanzar eso. La vida no es si tú te puedes comparar con los bienes que otros tienen. La vida es si tú puedes dar de todo lo que tú viniste a dar en este mundo, de todo lo mejor de ti. Y si tú te propones a despertar una identidad correcta, tú puedes desafiar el pasado y las memorias del pasado, de todo, tal vez hasta pena que te hicieron pasar en la primaria, en la escuela, cuántas veces alguien te rechazó, no importa, porque no reconocieron quién tú eras, porque tú tampoco reconociste quién tú eras. Cuando tú eres real, todas las cosas te resbalan. Tú actúas de una diferente manera. Tú esperas que todo lo que tú necesitas está ahí. Y esto no es algo superficial o algo espiritual que no se puede manifestar, pero piénsalo bien. Y yo te reto, piensa algo que tú quieres, ¿sí? Algo que tú deseas tener. Lo puede ser tan simple como una taza de café, ¿sí? O puede ser algo como escuchar de un ser querido que hace tiempo que no ha hablado con ellos. Sea lo que sea, piénsalo. Si tú de verdad lo deseas, te aseguro que en los próximos días, la próxima semana, va nuevamente a entrar en tu memoria ese deseo cuando lo vea cumplirse enfrente de ti. Te va a decir de verdad que lo que yo pienso que quiero, la vida me lo da. Trátalo. Espero que esto te haya ayudado en el día de hoy. Sigue hacia adelante y recuérdate que si Dios te da la capacidad para pensarlo, también te dará la habilidad para alcanzarlo, porque todas las cosas son posibles. Chao.